Buenos días para todos los que la mayoría no nos hemos podido saludar, pero hoy tenemos un día especial porque aunque hoy no es el Día del Padre, ¿verdad? Que está en el calendario creo que para el día jueves, el Día del Padre se celebra el día jueves, pero nosotros como iglesia, pues como el jueves nos pilla en medio de semana, queremos celebrarlo el día de hoy. Y yo les pedí a todos que trajeran, invitaran hombres en este día en especial, esposos, padres en particular, para que pudiéramos escuchar un mensaje o compartir un mensaje específicamente hoy para padres, pero obviamente que nos puede ser útil a todos, porque todos somos parte de familias, todos tenemos un padre, sea quien sea ese padre, todos tenemos un padre y también todos en general, la mayoría de los hombres somos padres o seremos padres. Entonces este mensaje creo que tiene mucha trascendencia para todos nosotros los que estamos en esta mañana, en este lugar. ¿Les parece si un momento pedimos a Dios que Él tome este mensaje en esta mañana y que Él realmente ponga lo que Él quiere transmitir a nuestros corazones y que quede realmente en nuestros corazones, ¿vale? Amén. Amén. Padre, yo quiero agradecerte por poder estar aquí en pie delante, Señor, de esta iglesia, delante de todos los que hoy asisten aquí, y darte gracias porque yo sé que en tu corazón paternal tú tenías esta palabra preparada para tu pueblo, para tus hijos, para que tu pueblo pueda escuchar y aprender, pueda ser edificado, pero también para que hombres puedan ser transformados y llevados, Dios, a otro estado en su paternidad. Gracias, Jesús, por el poder que hay en el Espíritu Santo, el cual nos capacita para hacer todo lo que tú quieras que seamos en tu voluntad. Y no hay ninguna excusa para no serlo, Señor. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir que le subas un poco, por favor. Eso. Como les digo, hoy quiero hablar acerca de la paternidad y he llamado el mensaje que hoy vamos a estar compartiendo, el honor de ser padre, el honor de ser padre. Yo creo que ser padre es un honor, es un regalo que Dios nos da. Algunos dicen que la vida nos da, yo creo que no solamente la vida, es Dios quien nos da el regalo de poder ser padres. Pero así como Dios nos da el regalo de ser padres, yo creo que estamos viviendo unos tiempos, y ustedes lo saben, donde de verdad la figura del hombre se ha desdibujado y entonces hoy se confunde el concepto de hombría con masculinidad. Cuando alguien es del sexo masculino dicen, ese es hombre. Pero nosotros entendemos que ser hombre es mucho más que pertenecer al género masculino. Es toda una esencia, es todo un carácter, que el viernes en nuestra reunión de hombres estábamos hablando de ello, si se acuerdan los hombres que estábamos aquí el viernes. Entonces es una esencia que es mucho más que ser del género masculino. Ser padres es lo mismo. Hoy se entiende la paternidad como ser el progenitor de alguien, pero la paternidad, ser padre, es muchísimo, muchísimo más que simplemente darle la vida a alguien. Por supuesto que todos nosotros debemos dar gracias a Dios por el padre, el hombre que nos trajo a la vida. Gracias por ese progenitor, por esa persona que nos dio la vida. Aún así bendecimos, no todos los padres que uno conoce, todos merecen un aplauso, ¿verdad? Hay unos que uno dice que de verdad, cómo es de esforzado, qué buen hombre, cómo trabaja para estar con sus hijos, para formar algo, transmitirle algo a la herencia de sus hijos. Y hay otros que uno dice, vamos, esos son un desastre. ¿Por qué? Porque realmente no ejercen paternidad. Sí, son progenitores, pero no son padres con la esencia de la paternidad que debe tener un padre. Entonces, por eso yo creo que sí necesitamos introducirnos, y estoy en la introducción de este mensaje, entendiendo que todos tenemos que honrar a nuestro padre sin pensar quién ha sido, ¿verdad? Jesús nos enseñó que nosotros tenemos que amar y bendecir incluso a los que nos maldicen. Y también dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te va a dar. Entonces el Señor habla de que hay una bendición cuando uno es hijo y uno honra a sus padres, sin importar quién es ese papá, sin importar lo bueno, lo malo que ha hecho, sin importar si te dio amor o no te dio amor. Por eso en los tiempos de ministración, de sanidad del corazón, enseñamos a que tienes que perdonar a tu padre si es que no ha sido el papá que tú querías o necesitabas. Pero Dios no te dice que tú tienes derecho a maldecir o a tener una mala actitud hacia él en particular, sino que debes bendecir. Entonces, yo sé que no todos los padres son un ejemplo. Pero nosotros hoy vamos a hablar a los que estamos aquí, hombres que están aquí, hombres que son padres, hombres que tal vez algún día van a ser padres, algunos más pronto que tarde, ¿verdad? Algunos esperamos que muy pronto sean padres, algunos ya están esperando un bebé, otros estamos esperando que se casen y que tengan hijos pronto y que esta iglesia se llene de niños. Nos encanta ver a los niños aquí corriendo y celebrando y disfrutando, pero es que la paternidad es mucho más que darle la vida a un hijo. Entonces, por eso hoy vamos a estar hablando acerca de paternidad. Yo creo, y todo esto es la introducción, que Dios necesita hacer algo en tu corazón. Es como una especie de cirugía espiritual que Dios va a hacer en el interior de tu esencia, de tu ser, para que te conviertas en el hombre que debes ser como padre. Mira, si tal vez eres un padre y ya tienes muchos años, tus hijos ya son adultos, eso no te exime de tomar esta palabra, de tomar este mensaje y asumir la responsabilidad que tal vez hoy tengas que hacer, aunque tal vez en los años pasados no lo hayas hecho. Hoy es tu oportunidad de hacer las cosas bien, sin importar lo que de pronto en algún momento no se hizo. Ser padre entonces es hacer un acompañamiento en la vida de un hijo, es caminar con él, es ser guía, es ser un formador, es transferirle a él, es mostrarle el camino por donde tiene que andar y convertirse en un punto de referencia para él. Entonces, todas estas palabras que quiero así matizar en esencia para que se empiece a entender un poco lo que significa ser padre, no es solamente el que te dio la vida, ¿no? Sino que ser padre significa que nos decidimos a acompañar en el camino de la vida a un hijo, porque sabemos que acompañar al hijo es toda nuestra vida. Ser guías para ellos, ser formadores, ser transformadores y también ser el punto de referencia donde ellos se fijan. Hay una raíz. Cuando uno busca la palabra padre, hay muchas raíces, depende del idioma, pero a nosotros nos interesa el griego, porque está escrito el Nuevo Testamento en griego, el griego antiguo, el griego clásico, y la palabra griega que significa padre es la palabra pater, pater. De ahí viene la palabra paternidad, paternalismo. Incluso de ahí viene la palabra patrón, ¿sabía? Entonces, cuando usted le dice a alguien patrón, le está diciendo papá. Entonces, mejor decirle jefe. Pater, que significa padre, pero en la antigüedad, no como en nuestro tiempo. En nuestro tiempo aplicamos la palabra padre para referirnos al que le dio la vida física a otro, y ese es el padre, el papá, y legalmente eso es, ¿no? Si tiene la patria potestad, si es el, ¿cómo se llama eso? Bueno, en fin. Sí, exactamente, toda la parte legal. Pero en la antigüedad, paternidad era la referencia a la parte espiritual y se aplicaba al sacerdocio que ejercía el hombre de la casa. El hombre de la casa era el que representaba a toda la familia delante de Dios y sacrificaba, hacía los sacrificios en nombre de toda su familia para presentarlos a Dios, y él representaba a su familia delante de Dios. Esa escena la vemos en Job. Job siempre está ofreciendo sacrificios por su familia, por sus hijos. Está preocupado no solamente porque a los hijos les vaya bien en la vida, sino porque estén bien delante de los ojos de Dios. Y entonces él asume un rol espiritual. Y yo quiero que entiendas hoy en esta mañana que ser padre es entonces principalmente un carácter y una esencia espiritual. Y ahora sí entraré en el mensaje de esta mañana, porque quiero que entiendan una serie de principios importantes acerca de ser padres. La primera cosa que te quiero compartir en esta mañana respecto a ser padres es que ser padre es un privilegio y una responsabilidad. Di conmigo: privilegio y responsabilidad. Ser padre es un privilegio y una responsabilidad. Tú tienes unos hijos que Dios te ha regalado. Los hijos que Dios nos da a nosotros son un regalo de Dios. Pero son un regalo que hay que cuidar, porque son un privilegio. Cuidado, porque tus hijos no son una carga. Yo he visto tanto en España que a veces los hijos son una carga. Tanto que cuando dijeron hace poco que estaban hablando de cambiar los horarios del colegio y que los niños salieran más temprano, que no sé qué, ¿sí me entiende? Que hicieran jornada continua para que salieran antes, un montón de padres salieron a pelear. Y la razón que daban era: ¿y nosotros qué hacemos con los niños cuando salgan, si salen tan temprano? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Yo ya sé que tiene que ver con el horario de trabajo, pero aparte del horario de trabajo, es como si no supiéramos qué hacer con ellos. Muchos, cuando llegan las vacaciones de verano, cuando llega la mitad de las vacaciones, ya quieren que se acaben las vacaciones. Ya no se aguantan a ese muchacho, ya no se aguantan a esa chica en la casa, que ya que vuelva al colegio, porque eso es demasiado tenerlo, demasiado. No sé qué hacer con él. En nuestro caso, espero que sea igual que en el tuyo, nosotros nos encanta estar con nuestros hijos. Nosotros nos fascina estar con nuestros hijos. Por mí, o sea, suena mal, pero para que entiendan lo el placer que tengo de estar con mis hijos, cerraría la puerta de mi casa y no saldría, me quedaría con mi mujer y con mis hijos toda la vida y me los gozaría, porque es que me encanta estar en el ambiente de familia. Sé que estar en familia también genera una serie de situaciones, conflictos y situaciones familiares, pero es un placer tener a nuestros hijos. Cuidado si en alguna vez te has cansado de un hijo, si has dicho algo respecto a un hijo, si has pensado que es una carga pesada. Un hijo es un regalo, un hijo es un privilegio, un hijo es una bendición, es una extensión de ti mismo que Dios te regala para que tú no solamente seas el progenitor, no solamente tu hijo sea un accidente biológico, si es que alguna vez lo pensaste y dijiste: bueno, solamente fue que nos equivocamos y entonces él nació, ella nació y bueno, ya nos tocó ser padres. No, es mucho más que eso. Es el lugar donde Dios quiere que tú desarrolles y formes a una persona que va a ser tremendamente valiosa. El papel que tienes es un papel privilegiado, pero a la vez que es privilegiado, es una inmensa responsabilidad. Porque cuando uno decide ser papá y uno está muy jovencito, yo cuando fui papá tenía 26, 27 años, como 27 años tenía, ya no me acuerdo. Algunos son padres más jóvenes, ¿cierto? Algunos han tenido aquí hijos súper jovencitos, ustedes tenían hijos. Y la ilusión o las circunstancias que se dieron y tuviste un hijo muy joven y lo lindo de tener a un niño, lo lindo de tener a un bebé, pero cuando luego te ves la responsabilidad de cuidar a un bebé es difícil. Luego criar a un niño de 3, 4 años es complicado, ¿verdad? No paran, es complicadísimo. Luego cuando empiezan las edades del por qué y para qué, y luego cuando empiezan todas las primeras luchas y cuando empiezan esas primeras tentaciones de la adolescencia, todas esas etapas. Pero entendemos que nosotros estamos llamados a guiarlos y a formar a personas. A veces cuando están pequeños nos damos cuenta que un día van a ser adultos, que un día van a casarse, que un día se van a ir de la casa, que un día van a formar familias, y nuestro gran trabajo no es disfrutarlos hasta que se vayan. Nuestro gran trabajo es formarlos para que vivan la vida que Dios quiere que ellos vivan. Y por eso jugamos un papel activo. Ser padre es un privilegio, pero también es una responsabilidad. padres, tenemos una inmensa responsabilidad delante de Dios, porque como les dije antes, la palabra padre significa sacerdote, y sacerdote significa que los varones somos representantes de Dios en la casa. Escucha bien, los hombres somos representantes de Dios en nuestra casa. Lo que pasa es que hay hombres que han dejado la vacante libre, han entregado los pantalones, y no me refiero al machismo, y no me refiero al autoritarismo, y no me refiero a mandar por encima de todos en tu casa, ni a gritar a la gente, ni a maltratar a la gente en tu casa. Me refiero a la gran responsabilidad, que es un privilegio ser el sacerdote que cubre, que bendice, que edifica, que forma a tu familia y la lleva como un buen capitán lleva su barco y lo lleva a puerto y a su destino. Y cuando llega se puede quitar el gorro y decir: hice la misión que tenía que haber hecho, llevé a mi familia donde tenía que estar, mis hijos son los hombres, las mujeres que deben ser en la vida, no se torcieron, llegaron a destino, mi mujer, mi casa está en orden, está bendecida. Entonces yo puedo celebrar y decir: gracias Dios, porque me has dado un gran privilegio, pero también he entendido que es una gran responsabilidad. El Salmo 127:4 dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saeta en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Sabes que los hijos son un motor tremendo en la vida. Los hijos nos alegran la vida, padres. Yo sé que a las madres también les llega este mensaje, ¿cierto? Los hijos nos alegran la vida, pero los hijos no solo nos alegran la vida, los hijos son nuestra fuerza. Yo muchas veces, cuando me he sentido derrotado en la vida, ha venido esta niña, ahora ya es una jovencita, pero cuando era una niña y tenía 4, 5 años, 6 años, me pegaba unos abrazos, me regalaba unas sonrisas, y era como si viniera una sanidad de Dios sobre mí a través de esta niña. Y cuando yo ya no tenía fuerzas, como que hoy yo tengo tanto por lo que pelear. Nuestros hijos regeneran la energía, la visión, la fuerza que nosotros tenemos. Nuestros hijos nunca deben incomodarnos. Tus hijos nunca deben ser un peso ni una carga extra que tú sientes que llevas. Necesitas ir a Dios y descansar en Dios para renovar tu entendimiento como padre y volver a renovar tu deseo, tu necesidad de sembrar en ellos. Yo te he dicho muchas veces aquí en la iglesia, te he enseñado muchas veces aquí en la iglesia: cuidado cuando trabajas tan duro todo el día y por la noche llegas y estás tan cansado, tan cansada, que no quieres tener nada que ver con este niño, con esta niña. Ojalá tuviera más horas el cole, como dije. Ojalá pudiera tenerlo con los abuelos, con más personas que me ayudaran a cuidarlo, porque es que acuéstenlo rápido. Es un privilegio el hijo que tienes. Hoy es el tiempo donde puedes sembrar en él. Hoy es el tiempo donde puedes convertirlo en un valiente de Dios, una valiente, una esforzada del Señor. Hoy es ese momento. No podemos dejarnos perder de esta responsabilidad. Entonces los niños no son solamente, los hijos no son solamente, y esto es muy importante, no son solo para nuestro placer. Los hijos que Dios nos da son un privilegio y una gran responsabilidad. Ahora, cuando ya sean mayores, ya se marchen de casa, que hayamos hecho toda la parte que nos correspondía a nosotros hacer, y ellos tomen el rumbo que ellos tomen, ellos son responsables. Ellos son responsables por las decisiones que tomen. Pero yo soy responsable por las decisiones que toman ahora que viven conmigo en casa. Yo soy responsable como padre. Por eso no puedes, varones, no podemos, hombres, no podemos dejar vacantes, sino que necesitamos asumir ese privilegio y esa responsabilidad. Hay otro versículo que te quiero hablar de responsabilidad, y es Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuándo hay que instruir? Cuando es niño hay que instruirlo. Algunos dejan perder este tiempo de la niñez. Dice, es que es muy pequeñito. Cuando ya sea más mayor, le voy a explicar bien las cosas de la vida. Se te habrá pasado el tren. Cuando tú digas que tus hijos tengan 12 o 13 y les quieres enseñar, créeme que en el colegio ya les han enseñado lo que no les enseñaste. Porque se lo tienes que enseñar desde que tiene 3, 4, 5 años. ¿Qué es la vida? ¿Para dónde se va la vida? Las lecciones principales de la vida, ¿quién se las tiene que enseñar? Tú le tienes que enseñar. ¿Quién le tiene que enseñar a amar a Dios? Tú. ¿Quién le tiene que enseñar qué es correcto y qué no es correcto? ¿Quién se tiene que sentar a explicarle las cosas y amarlo y hasta que por fin penetre? Nosotros. Si nosotros no lo hacemos, nuestros hijos van a crecer, nuestros hijos van a formar una identidad, pero luego vamos a estar frustrados porque la identidad que tienen, lo que sale de ellos, no es lo que nosotros nos gustaría ver. Y la pregunta es, ¿por qué sale eso tan feo? Que no es lo que yo quiero que él sea o ella sea, porque no nos invertimos en guiar, en encauzar a tiempo. Por eso dice la Escritura, la Biblia, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, en el camino de la vida. Y así cuando tu hijo sea mayor, seguro que va a ir por el camino que debe andar y no va a estar metido en donde no tiene que estar. La segunda cosa de ser padres importante es que ser padres es un reflejo. Ser padre es un reflejo, ¿saben? Es un reflejo porque Dios es padre. ¿Sabían que Dios es padre? Dios no solamente es padre de su único hijo Jesús, porque sabemos que el padre tiene un hijo que es Jesús, pero no solamente es padre del hijo, sino que es padre de todos nosotros. La Biblia nos enseña claramente que Dios no es padre de todas las personas. La Biblia nos enseña que Dios es creador de todas las personas. Todas las personas que estamos en este planeta hemos sido creados por Él. Él nos ama porque nos ha creado a todos nosotros. Pero eso no nos convierte en hijos, porque el pecado corta nuestra relación con el Padre. Solamente cuando alguien acepta a Jesús y decide reconciliarse con Dios como Padre, entonces entra en una relación paternal con Dios. Y Dios deja de ser solamente el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios al que le pide uno milagros, el Dios a quien le pide uno ayuda, y se convierte en mi Padre. Y mi trato con Dios ahora es Padre. Por eso Jesús no le enseñó a todo el mundo a orar el Padre Nuestro. Jesús le enseñó a orar el Padre Nuestro ¿a quién? A sus discípulos, a quienes ya le habían rendido su corazón a Él. Y ellos ya le habían dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde más vamos a ir? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna, le dijo a Jesús. Entonces cuando él reconoció que Jesús era el único Dios, por eso cuando les enseña a orar, llama a sus discípulos y les dice, vosotros cuando oréis, hacerlo así. Y la primera frase que sale en el Padre Nuestro es que, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces los que estamos aquí en la tierra y que somos padres, tenemos una responsabilidad, lo querramos o no, lo sepamos o no, y es que debemos ser un reflejo de la paternidad de Dios, el Dios de los cielos. El Dios de los cielos es un padre perfecto. Di conmigo, perfecto. En la tierra los padres no somos perfectos, pero el Dios de los cielos es un padre perfecto. No hace nada imperfecto. Su paternidad es perfecta. Y cuando aquí decimos que debemos ser un reflejo, significa que los que estamos en la tierra y somos padres, tenemos que estar pegados al Padre Celestial para que el Padre Celestial nos impregne de su esencia de Padre y nosotros podamos ser los padres que transmiten el carácter de Dios mismo en nuestros hijos, en nuestra casa. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Es tremendo. Porque yo estaba pensando en esta idea, si Dios es Padre, ¿qué pensará Dios de nosotros los que somos padres? O sea, Él es Padre y él ejerce su paternidad de una manera. Yo hago la mía a mi manera, mi propio criterio, mis propios principios, no tengo en cuenta a Dios. Yo creo que un día Dios me va a pedir cuentas a mí como padre. Un día te va a pedir cuentas a ti como padre y te va a decir: yo no quería que hubieras educado a tus hijos así, asá. ¿Por qué tuviste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Sabes por qué? Porque eso tuvo que haber ocurrido en un punto de independencia en el que no estábamos cerca del corazón del padre. Para poder ser buenos padres, yo entiendo que debemos estar cerca del Padre, cerca de nuestro Padre celestial. Mateo 5:48 es un versículo que nos dice algo increíble acerca de esto, y es: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira qué interesante esta escritura de la Biblia, este versículo de la Biblia. No solamente nos dice que Dios es perfecto, porque tal vez algunos notaron que decía que Dios es perfecto, sino que hay un gran desafío en el versículo para nosotros. ¿Cuál es? Sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Ahora, todos entendemos que no podemos llegar a la perfección, pero todos tenemos que caminar en el anhelo de ir hacia la perfección. ¿Qué nos lleva hacia la perfección en Dios? ¿Qué nos lleva hacia la perfección en Dios? Yo te voy a decir una cosa muy simple: la humildad. La humildad nos acerca a lo que Dios llama perfección. Perfección no es alguien que no reconoce ningún error y que cree que todo lo hace bien, o todo lo hace perfecto y no comete ningún error. Ese solamente es Dios, Jesús. Todos nosotros cometemos errores, pero en los errores que cometemos decidimos humildemente reconocer, humildemente nos exponemos al cambio, humildemente le podemos decir a Dios: tómame de la mano, porque a veces no sé cómo llevar a este hijo, a veces no sé cómo resolver esta situación, a veces mi paciencia no aguanta, a veces me sobrepasa, a veces me hundo, pero Señor, agárrame de la mano y conviérteme en ese padre que es como tú. Y yo pienso que Dios es perfecto, perfecto en amor, perfecto en su trato para con nosotros, perfecto en su dirección. Los padres que son conforme al corazón de Dios asumen el reto, el rol de ser padre en todas las dimensiones que Dios quiere que lo sean. A mí me encanta ser el padre juguetón. Yo no tengo ningún problema en tirarme al suelo todos los días con mis hijos a jugar. Pues ese es el rol que me gusta, ¿no? Pero el rol de cuando tengo que coger y castigarle: no, mija, mujer, ese te toca a ti. A mí no me gusta ese rol. A mí me gusta ser el rol del proveedor, ¿no? Si yo tengo que proveer, yo proveo y no tengo ningún problema. Me gusta, me siento bien, me gusta cuando hago la compra para mi casa, me gusta cuando voy y le compro unas zapatillas a un hijo mío y salgo de la tienda y digo: ¡ay, qué bien me siento! Está bien ese rol. Pero luego, cuando tienes que sentarte a tener una charla y donde tienes que sentarte a confrontar a un hijo, cuando tienes que poner límites, cuando tienes que entrar en situaciones incómodas, dice: no, ahí no, eso no, mejor lo dejo que él siga, o trato de que otros lo asuman por mí, incluso que la misma iglesia, ojalá el grupo de jóvenes me la cambie, pero yo no quiero entrar en eso, yo ya estoy muy mayor para eso, mira, no hay edad, por eso te digo, para corregir el rumbo. Siempre en humildad podemos venir al Padre Celestial y decirle: Padre Celestial, yo quiero ser un reflejo. Yo quiero ser un reflejo. Tú tal vez no eres perfecto, yo tampoco lo soy, no soy perfecto. Pero lo que sí puedo tener es el deseo de ser un reflejo de lo que Dios es. Qué bueno, qué tremendo es Dios. Qué padre es Dios. No sé cómo ha sido Dios para ti como padre, para mí ha sido incomparable. No solo por las cosas que Él me da, por el cuidado que Él me da material de las cosas, es por el trato que Él ejerce sobre mí cada día de tantas formas y no se equivoca nunca, y a veces me aprieta las tuercas y a veces me hace doler, y me hace doler porque me ama, y a veces me rincona y me pone en situaciones donde ya no tengo escapatoria, y entonces uno dice: Dios, me dejaste. Dice: no, no te dejé, yo te tengo aquí arrinconado porque te he traído hasta aquí a tratar contigo. Y esa misma esencia es la que debe salir de nosotros, la esencia del Padre de los cielos. Tercera cosa: ser padre es ser ejemplo. Ser padre entonces es ser ejemplo. ¿Hasta ahora qué es? Ser padre es un privilegio y una responsabilidad. Ser padre es un reflejo de la paternidad de Dios. Pero ser padre significa ser ejemplo. La paternidad solo tiene validez cuando es relevante. La paternidad solamente tiene validez cuando trasciende. Mira, tú puedes tener a tu hijo en la casa todos los días, y como no lo corriges, solo lo mimas, solo le das cariño, solo le compras cosas, y es pequeño, tú piensas que esos son comportamientos de niño. Es que es niño, eso cuando crezca más va a desaparecer. Y no disciplinas, no colocas límites, no enseñas el camino. Entonces, esa paternidad, que solamente es dar una parte, como dije antes, ejercer un rol parcial de quien debe ser, es un vacío que queda allí, y al final eso va a pasar factura. No va a trascender tu paternidad sobre tus hijos. Qué bueno es cuando uno puede ver que un hijo, no, el hijo no tiene que ser como yo soy, ¿no? Porque hay papás que quieren que el hijo se convierta en lo que él nunca pudo ser, o que sean un duplicado de ellos, de lo que yo soy. Yo quiero que, si yo he sido abogado, tú vas a ser abogado, ¿no? Yo ya te tengo inscrito en la universidad aún antes de nacer, pero no, ni siquiera nacido, ya lo nombraron abogado. Y cuando le dice que quiere ser pintor, le da un ataque al papá. O sea, ¿cómo que vas a ser pintor? Eso es, sí, papá, es que yo soy ese artista. ¿Cómo vas a ser artista? Eso se te ocurre, tú eres abogado. Lo hemos sido por 8 generaciones. Entonces, los hijos no son una prolongación de los sueños de nosotros. Yo quiero decirte algo, por eso dije antes que es un reflejo del corazón del Padre. Dios tiene sueños para tus hijos, y Dios tiene sueños para ti, proyectos de Dios contigo, proyectos de Dios con tus hijos. Pues lo que nosotros tenemos es que saber encauzar a nuestros hijos para que alcancen esas metas, esos sueños que Dios ha trazado para ellos. Yo no tengo que dictaminar los sueños que yo quiero que él cumpla o ella cumpla. Yo tengo que encauzarlo para que él y ella no se desvíen de los propósitos hacia donde los quiere llevar Dios. De pronto a mí no me gustaría que fuera un artista, pero de pronto es muy evidente que su don es ser un artista. De pronto a mí me gustaría más que decidiera hacer tal cosa, y no quiere serlo. No tienen que ser lo que nosotros queremos que sean. Tienen que ser lo que Dios quiere que ellos sean. Pero la paternidad, en el sentido de ser ejemplo, no será relevante y no trascenderá si nosotros no vivimos para darles el ejemplo, para que ellos vean en nosotros lo que realmente deben ser. Nosotros debemos marcar la vida de nuestros hijos. Yo quiero marcar la vida de mis hijos. ¿Tú quieres marcar la vida de tus hijos? ¿Tú quieres marcar la vida de tus hijos? Dependiendo de la realidad en la que tú estés, algunos lo tienen fácil, otros lo tienen más difícil, pero desde donde estás hoy, di: yo quiero marcar la vida de mis hijos. Yo quiero marcar la vida de mis hijos. No sé, algunos podré marcarlos porque serán pequeñitos y los puedo marcar desde el principio hasta el final. Otros ya no pude hacer lo que me hubiera gustado que fueran desde el principio, pero me decido desde ahora a marcar la vida de mis hijos. Quiero marcar un nuevo rumbo. Nosotros, algunos no tuvieron papá, y si no tuvieron papá, entonces dice: ah, pues como a mí nadie me dio ejemplo, yo no tuve quien me diera el ejemplo que yo, o el ejemplo que tuve fue desastroso, así que a mí no me hablen de ejemplo. Precisamente nosotros, los que hemos tenido un gran vacío, tenemos ahora el gran deseo, la gran responsabilidad de nosotros convertirnos realmente en referentes, en marcas en las cuales se puedan fijar Recuerda lo que nos dicen hoy todos los estudiosos. Se aprende más por el ejemplo que por la enseñanza oral, por decirlo de alguna manera. Tú puedes decirle a tu hijo, pero cuando menos te des cuenta, él no está haciendo lo que tú le has dicho, él está duplicando lo que tú has hecho. Y lo verás haciendo las cosas que tú haces. Por eso hay un video que teníamos la otro día que era muy, muy gracioso, que está un papá, por ejemplo, sentado viendo el periódico, y al lado está el niño también con un periódico ahí sentado leyendo el periódico, porque quiero ser todo igual que papá. Había una historia que nos contaba el pastor Colin también, de un hombre que vivía allá en el Reino Unido, en Escocia, y era un hombre que bebía mucho, y tenía un hijo y no tenía mujer, y estaba con su hijo pequeño, y él decía: yo no quiero ser mal ejemplo para el niño, así que lo que yo hago es que por las noches de invierno lo acuesto temprano, como está saben que las zonas de allá son forestales, entonces son cabañas o casas distantes unas de otras. No es tipo ciudad como aquí. Entonces él decía: lo acuesto bien temprano, cuando ya está dormido el niño, yo cierro la puerta con cuidado, me visto con mi ropa de invierno y voy hasta la taberna y bebo, y como el niño está dormido no se entera. Cuando yo vuelvo luego, ¿verdad?, entro a casa, me acuesto, ¿sí?, duermo la borrachera, la mona, como la quieren llamar, y el niño no se enteró. Y él lo hacía así todas las noches, y él pensaba que el niño no se enteraba. Un día descubrió, cuando iba caminando, que sintió como un ruido detrás, se detuvo, pero no hacer nada, siguió caminando, siguió escuchando el ruido. Cuando volteó, vio al niño que iba detrás de él con sus pequeñas botas puestas, y le dice: hijo, ¿qué haces? Dice: papi, aquí siguiendo tus pisadas, le dijo el niño. Y eso es lo que tu hijo va a hacer. Tú no puedes decirle al niño: haz eso aunque me veas a mí hacer esto otro. No puedes hacer eso. Tú no le puedes decir: sé recto mientras yo estoy torcido. No le puedes decir: no mientas mientras yo miento. No le digas: sé disciplinado si tú eres indisciplinado. No le digas: sé fiel si tú eres infiel. No le digas: ama a Dios aunque yo no ame a Dios. No le digas: ve al templo a adorar a Dios si yo no voy al templo a adorar a Dios. No le digas: sé buen administrador de todo lo que poseas si tú no eres buen administrador de lo que posees. ¿Me están entendiendo, verdad? El ejemplo habla más que mil palabras. Podemos decir lo que sea. Al final nuestros hijos, cuando crezcan, verás. Tú puedes pensar que lo tienes todo bajo control, no estará bajo control. El ejemplo es vital. Tito capítulo 2 versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y aunque este versículo es un versículo ministerial, porque Pablo le está enseñando a Tito que debe ser un hombre, que debe ser ejemplo para todos en la iglesia, porque es el pastor de la iglesia, debe ser ejemplo para todos, debe ser una persona íntegra. Yo creo que es un versículo que en un sentido de ejemplo se aplica a cualquiera de nosotros. Tú en todo debes ser ejemplo de buenas obras. Compórtate con integridad, porque no hay nada más poderoso que uno diga y viva lo mismo. ¿Me entienden? Cuando yo digo una cosa y vivo eso que yo digo, eso es poderosísimo. Cuando yo digo algo de Dios, porque oye, obviamente no digo, yo digo sí, soy un borracho y vivo como un borracho, eso no es poderoso. Obviamente, ¿entiendes? Eso es simplemente ser descarado. Pero cuando yo le digo a un hijo, no mientas, y él ve que yo no miento, por ninguna circunstancia, ni aunque me encuentre en un aprieto, decido no mentir. Eso es poderoso, porque yo creo que Dios está en ese espacio de paternidad y Dios respalda de una manera tremenda eso. Algunos hemos tenido que caminar, algunos yo menos, algunos de ustedes, Yo no, porque yo conocí al Señor más jovencito, pero algunos de ustedes conocen al Señor ya de adultos. Entonces dice, wow, yo ya he cometido muchos errores. Sí, vale, están cometidos. Ahora hay que, no hiciste bien algo en el pasado con tus hijos. Bueno, no hay nada que hacer con lo del pasado más que reconocer. Y al reconocer, decir ahora, pero ahora me decido al cambio. Pero si yo no fui ejemplo para ti en esto, ahora me decido a ser ese ejemplo. Pero si yo no tuve, me decido a que yo sí voy a ser el que le va a dar lo que a mí no me dieron. Yo he decidido ser eso. Yo he decidido ser el padre que debe ser y dar lo que no me dieron. Y yo siento la paternidad de Dios sobre mí tremenda. Como dice mi esposa tantas veces, ella desde que conoció a Dios como padre, mi suegro nunca llama, jamás llama a preguntar, ¿cómo estás, hija? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué necesitas? ¿Qué problema tiene? Nunca. Un hombre desaparecido completamente en la escena de su vida. Sin embargo, ella no siente ningún vacío, ninguna necesidad de nada. ¿Por qué? Porque un día se dejó abrazar de la paternidad de Dios y todo vacío, toda carencia que pudieras haber tenido, ya no existe más. Ahora mi papá Dios cuida de mí. Dios es mi padre. Tú tienes tu papá, tu mamá, maravilloso. Pero por encima de tu papá y tu mamá, Dios cuida de ti. Dios es tu padre. Ser ejemplo. Cuarta cosa, ser ejemplo es ir delante. Y con esto terminamos. Ser ejemplo es ir delante. Ser padre, discúlpeme. Ser padre es ir delante. Un padre es un guía. Y en nuestras reuniones de liderazgo hablamos mucho de lo que significa ser guía. Porque cuando uno va a una agencia turística y contrata a un guía o contrata una visita guiada a un lugar, a una ciudad, a un museo, algo, se supone que cuando uno está con el guía es un experto, el guía ha estado en el lugar antes que yo, el guía tiene la experiencia, el guía lo ha vivido, lo ha caminado, lo ha paseado, tal vez ya se lo sabe de memoria de tanto que lo ha hecho y ha repetido 100 veces la misma historia, porque para él es algo recorrido. Mientras que para nosotros que vamos allá al tour y nos paramos con el hombre, todo lo que nos dice, wow, qué sorprendente historia, qué tremendo que en esa fecha haya ocurrido eso, qué tremendo que en este lugar ocurra esto. Ah, para nosotros es todo absolutamente nuevo, sorprendente. Para el guía es típico, es de todos los días. Ser padre es ir delante. Ser padre es ser guías. Y para ser guías, no podemos decirle al hijo que vaya adelante, que nosotros lo vamos a acompañar, sino que nosotros tenemos que ir delante para que cuando el hijo venga, hijo, ven, te voy a decir, aquí hay que hacer tal cosa en la vida. ¿Y cómo? Pues porque yo soy guía. Yo caminé antes que tú para llegar aquí. No le puedes enseñar, como decimos siempre, amar al Señor. Tú no le puedes enseñar al hijo, lee tu Biblia. Pero papá, tú nunca lees la Biblia. Tú nunca te vemos abrir la Biblia. Nunca te vemos orar. Nunca te vemos. Bueno, pero tú sí crees en Dios. Tú sí, adelante, tú sí. Tu credibilidad como guía se pierde. No hay nada peor que contratar a un guía y que le diga, uno le diga al guía, bueno, aquí está todo el grupo. ¿Para dónde vamos? No sé, para donde ustedes quieran. ¿Cómo que para donde nosotros queramos? Pues para donde tú nos digas que hay que ir, porque tú eres el que sabe a dónde hay que ir. Nosotros no sabemos a dónde hay que ir, no conocemos este lugar. Ah, pues yo tampoco, pero nos lo pasamos bien. Y algunos ejercen su paternidad de esa manera. Bueno, yo no he estado en esos lugares, pero yo creo que son buenos. Hijo, vea eso. Hijo, haz eso. Hijo, cuídate en esto. Pero no, yo no me cuido de eso. Yo no hago eso. No es solamente entonces ser ejemplo, sino ir delante. Los padres van delante. Mire que Mateo 15:14 dice, es una palabra fuerte, dice, Jesús dice las siguientes palabras: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Un guía que es ciego, ven tranquilo, yo te llevo, pero yo no veo. te vas a caer conmigo. Padres que guían en ceguera a sus hijos. No puedes estar en ceguera, porque no vas a saber a dónde guiar a tu hijo. Tu hijo va a caer en un hueco, tal vez igual al que tú has caído. ¿Tú no quieres que caiga? Tienes que empezar a caminar hoy el sendero antes que él. Si le vas a decir a tu hijo que empiece a hacer algo bueno, empieza a hacerlo tú antes. Prepárate, cúmplelo, ve delante. No seas un guía ciego, sé un guía responsable. Asume el rol que Dios te ha entregado. Dios te ha entregado una paternidad, que es un privilegio, es una responsabilidad, es un reflejo, es un ejemplo y es una guianza. Todo eso te lo ha entregado Dios. Si tú lo haces bien, si tú lo haces bien, tu gran recompensa va a ser tus hijos. La gran recompensa no es el regalo que nos dan el día del Padre. La gran recompensa no es que un día yo tenga quien me sostenga cuando ya no tenga yo. Que un día cuando sea viejo entonces me lleven a su casa o me metan a un asilo y lo paguen, para no estar solo. No se tienen hijos para no quedarse solo en la vida. Tenemos hijos porque Dios nos los ha querido regalar, pero tenemos una tremenda responsabilidad con ellos, y es el tiempo de entregar nuestros corazones e ilusionarnos en ese sueño. Porque ahora que mis hijos están creciendo y ya están en la adolescencia, y Mateo ya está entrando a su juventud, me estoy dando cuenta de que necesitamos estar ahí, porque en cualquier momento ya se terminó nuestro papel protagónico y somos, ahora somos de reparto. Estamos en el reparto. Seguimos estando en sus vidas, pero ya no estamos en el papel protagónico. Pero ya podremos desde la distancia celebrar lo que nosotros hicimos bien, o acompañarlos en el dolor, porque no hicimos bien algo. Qué tristeza es dolernos cuando luego tenemos que recoger con lágrimas, o ver a nuestros hijos recoger con lágrimas malas decisiones que pudieron evitarse, porque si estuvieran bien fundamentados hubieran dicho: papá, nunca yo decidiría eso, nunca saldría con ese chico, porque es que yo tengo muy claro qué tipo de chico es con el que yo quiero salir: un chico que me respete, que me ame, un chico que sepa para dónde va en la vida, un chico que ame al Señor sobre todas las cosas. Yo lo tengo muy claro, papá. A mí ninguna sonrisita ni ningún tiqui tiqui no sé qué me va a convencer. No, papá, yo lo tengo súper claro. Qué bueno que lo tenga claro. O qué triste que no lo tenga claro y que luego, bueno, pues lo eligió a él, no hay nada que hacer. Ya es de la familia y es un desastre. El tipo no trabaja, el tipo no estudia, el tipo no hace nada. Pero bueno, ella lo quería. Y ahora estamos arrastrando el dolor de una pésima decisión. Esa es la realidad de la vida, ¿verdad? ¿Saben de lo que estoy hablando? Pues el tiempo de decidir los cambios es ahora. Sin importar qué edad tengas tus hijos, mientras no hayan tomado las decisiones que cruzan ciertos límites, donde ya no hay nada que hacer, todavía estamos a tiempo de aplicar los correctivos y de ser la influencia que debamos ser hasta donde lo podamos ser, hasta donde nos lo permita Dios, y también con nuestros hijos cuando llegan a cierta edad. Pero mientras están bajo la edad de los 18 años, están en nuestra, o mientras estén en nuestra casa, mi casa, mis reglas. Repite conmigo: mi casa, mis reglas. Hijos, la casa de tu papá y de tu mamá, sus reglas. No son tus reglas. Repite, Laura: mi casa, mis reglas. Gracias, Señor. Quiero pedir a los que son padres, yo sé que tenemos algo preparado también, algo, pero quiero pedir por un momento que los